ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Sean bienvenidas y bienvenidos a Noticias de Abajo, un noticiero de medios libres, independientes, autónomos o como se llamen, que compila semanalmente información de lo que pasa abajo y a la izquierda de la lucha contra el capitalismo salvaje. Te invitamos a sintonizarnos por tu radio libre o visita nuestra página en noticiasdeabajoml.wordpress.com y síguenos en nuestras redes. En las redes libres estamos en Mastodon Social y diasp.org en el Fediverso Libre. Y en las redes de paga estamos también en iVoox, Twitter, Facebook e Instagram. En esta ocasión dedicamos el programa a las comunicadoras y comunicadores que han sido víctimas de las violencias del Estado y su capitalismo salvaje. Y bueno, de este lado se encuentra su amigo Evo y los vamos a estar acompañando a lo largo de este programa. Bienvenidos un día más a Noticias de Abajo. Estamos muy alegres de compartir con ustedes esta resistencia por cada chorrito de agua, por cada rafaguita de viento, por cada florecita, por cada animalite y por cada una de nosotras. Estamos acá defendiendo esta bella esfera planetaria. Yo soy Krista, esto es Noticias de Abajo y estamos felices de compartirles a ustedes lo que nos comparten de sus propias luchas. Saludos desde donde quiera que nos estén escuchando, esto es Noticias de Abajo, ML, un esfuerzo colectivo, independiente y autogestivo de los medios libres. Los invitamos a que se queden y revisen las notas que cobertura este noticiero de las resistencias nacionales e internacionales. Vayamos a escuchar el menú informativo que nos trae las notas que les hemos preparado para este programa. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Y bueno, vamos a tener una nota sobre Julian Assange, un preso político global que pues está preso y sufriendo esta tortura que significa estar encarcelado por defender el derecho a la verdad. Esta es una aportación que hace nuestra compañera Edith de la coalición Vida y Libertad para Julian Assange, quien es una activa promotora de la libertad de este héroe y víctima global por la lucha por la libertad de expresión. Y bueno, vamos a tener esta información y este audio más adelante. El presidente chileno Boric, este presidente emanado de las fuerzas sociales y del movimiento social, pues ahora instauró un estado de excepción, entre comillas acotado, en el que va a enviar a las fuerzas armadas al sur de Chile para pues controlar esta delincuencia que según él está desbordada en esta zona. Y bueno, esta zona del sur de Chile no está desbordada de delincuencia, sino que está desbordada de una invasión territorial por parte de forestales, por parte de burgueses en territorio ancestral mapuche, y este conflicto parece que lo quieren solucionar como lo solucionó Piñera en su momento, pues militarizando la zona. Vamos a tenerles más información de Rebelión y Infoworken.com. Pues bueno, de saber que en los cuentos una mujer besa a un sapo y este se convierte en príncipe y luego se hacen rey y reina. Pero en la vida real es que los príncipes son sapos y pues ahí se quedan. A no ser que abdiquen, como pues el príncipe Kropotkin, el príncipe Ágrata, Bakunin y alguno que otro, ahí Siddhartha Gautama, que también huye de ser príncipe. Tenemos algunas historias chéveres, pero pues no es el caso de los Borbones. Así que les tenemos una nota, esta nos la comparte La Izquierda Diario, también se puede encontrar en Causa en la Red, y pues es que ha regresado el Borbón padre. Ya ha regresado, pero afortunadamente hubo cientos de personas de la península ibérica que pues están en contra de tanta, de tanto cerrar los ojos de todas las instituciones, de todo el resto de autoridades ante una persona tan criminal. Así que nos separan y seguimos con más notas en este menú informativo. Y bueno, de Honduras tenemos información que nos comparte la Coordinadora de Pueblos Indígenas de Honduras, el COPIN. Nos comparten esta nota que se titula "Se continúa postergando el acceso a la justicia al pueblo lenca en el caso de Berta Cáceres". Y bueno, pues esta organización de indígenas de Honduras está reclamando que el tribunal ya dé sentencia a, pues, al caso pues de este asesino de Berta Cáceres, y que se dé una pena pues ejemplar, para que sepan estos poderosos pues que con los pueblos no se deben de meter, y que bueno, pues el caso de Berta Cáceres es emblemático en el sentido de que su propia organización, su familia, no ha dejado que este caso quede en la impunidad. Vamos a tener un audio donde Bertita, la hija de Berta Cáceres, nos comparte esta información. También vamos a tener nota de Panamá, donde se mantienen las protestas en la provincia de Colón a más de 2 semanas de paro. Les habíamos compartido una nota la semana pasada. Bueno, pues continúan estas movilizaciones, y ahora nuestras hermanas y hermanos de Radio Temblor nos comparten este podcast sobre la situación que se mantiene ya a más de 2 semanas de estas movilizaciones, que bueno, pues han dado en contra de la carestía y la pobreza en esta, pues, llamada zona libre del Canal de Panamá, allá en Panamá. Vamos a tener más información más adelante del colectivo Voces Ecológicas y Radio Temblor. También les tenemos una nota de Costa Rica. El 18 de mayo, la fuerza pública y grupos de choque pues reprimieron y han mantenido bajo presión y acoso a recuperadores de la tierra de los pueblos China Kichap, y pues en esta acción represiva golpearon a varios de ellos y detuvieron a uno de estos activistas por la recuperación de la tierra, y es una denuncia que hace la organización Coordinadoras de las Luchas del Sur Sur, que les vamos a compartir más adelante esta denuncia completa. Y en el ombligo del monstruo tenemos varias notas. La primera de ellas, una nota que nos comparte el colectivo Sueña Dignidad, quienes nos traen voces de las familias de víctimas de desaparición, que protestaron y pegaron fichas de búsqueda en la glorieta de los desaparecidos, tras darse a conocer que ya son más de 100.000 las personas desaparecidas en México. Y bueno, esta nota y video nos lo comparte Axel Hernández de Sueña Dignidad. Y bueno, pues con esto pues damos esta nota trágica y fatídica de que en México se ha llegado a contabilizar a más de 100.000 personas víctimas de desaparición forzada. Así que les vamos a tener información más adelante. También les vamos a tener una nota acerca del pueblo Wixárika, los pueblos indígenas Wixárika, que están caminando hacia la Ciudad de México para exigir a la presidencia que les regresen sus tierras. Y bueno, pues una caravana pacífica e histórica de integrantes del pueblo Wixárika avanzan a pie desde sus tierras ancestrales a paso firme, caminando. Llevan más de 30 días marchando desde el estado de Jalisco y pronto llegarán a la Ciudad de México. De hecho, pues ya en este programa llegan a la Marquesa, el día de mañana llegan al Antimonumento, y este fin de semana pues van a estar en la Ciudad de México. En promedio 200 Wixárikas caminan pues, de 30 a 40 kilómetros diarios caminando hacia, pues, la casa de del presidente para exigir la restitución de su territorio ancestral usurpado por ganaderos y pequeños propietarios. Así que les vamos a tener esta nota más adelante. También les tenemos una nota muy importante, pues se está cocinando el Tejemedios. Y sí, es que este fin de semana vamos a estar diferentes personajes de esta gran saga para salvar a la humanidad, pues enseñando medios libres y aprendiendo a hacer medios libres. Nos vamos a citar con la banda en Puebla y pues estamos esperando a que se sumen todos este 27, 28 y 29 de mayo. Así que bueno, vamos a estar dando un poco más de pormenores y pues mucho ojo porque pues seguramente que salen proyectos chéveres de ahí. Chiapas, a 25 años de la masacre de Acteal y a un año del asesinato de Pedro Simón, la dilación de la justicia continúa. Y bueno, vamos a hacerles un recuento histórico sobre este grave suceso que pues ya tiene 25 años de haber pasado, la masacre de Acteal, donde fallecieron 45 mujeres y hombres y 4 bebés no nacidos, todos miembros de las abejas de Acteal. Y bueno, en esta masacre que todavía no tiene justicia, se suma mayores casos de injusticia, como es el asesinato de Pedro Simón, que va para cumplir un año, y bueno, sigue sin haber justicia en su caso, hay un detenido, pero sigue habiendo encubrimiento de los autores intelectuales. Vamos con esta información que nos comparte Pozol Colectivo, que también lo retoma de acteal.blogspot.com. También les tenemos una nota de Morelos, donde exigen a la Secretaría de Economía cancelar las concesiones mineras en Morelos. Este colectivo de Minería No realiza un mitin en la Dirección de Minas y en la Plaza de Cuernavaca. Perdón, el colectivo se llama Morelos Sin Mina, así que les vamos a tener también pues el reporte de estas actividades. Y bueno, estas son las notas que les vamos a compartir el día de hoy, esperemos que sean de su interés. Y vamos a tener, para iniciar, un tema que está dedicado a la lucha que se está dando también en la defensa de los pueblos mapuche allá en el sur del continente. Y vamos a escuchar una nota que nos habla acerca de Santiago Maldonado, este compañero anarquista que fue desaparecido y asesinado allá en el Pelmapu, allá en lo que ahora algunos llaman Argentina. Esta es una balada por Santiago que nos comparten a través de individuos y también a través de colectiva.media en las redes libres de video. Así que vamos a escucharla y este se lo agradecemos a Claudia Medina, quien lo subió a su portal para compartirnoslo. Estás escuchando Noticias de Abajo, noticiero de medios libres. No odies los medios, crea los libres. Ser nómade. Rechazar el sedentarismo. No echar raíces en ningún lado. Las ilusiones no convencen, las desilusiones ya se conocen. ¿Qué nos queda? ¿Cuál es el camino? Hay que abrirlo a machetazos o como sea. El sistema te maltrata como una rata en las alcantarillas de una ciudad bastarda. Buenos días a todos y a todas, pasajeros y pasajeras. Vengo a compartirles un poquitito de historia. El compañero Santiago Maldonado, un artesano y artista en esta vida, hace 4 años fue desaparecido y asesinado por el Estado y la Gendarmería Nacional. Quiero recordarles y recordar que el compañero Santiago era anarquista y que también estaba encapuchado. Bueno, pues vamos con las notas y vamos a iniciar con esta nota de Julian Assange, que bueno, pues es un preso político global, porque es un preso político que nos corresponde a todos, pues la lucha que él ha hecho y por la cual está siendo hostigado y encarcelado es por defender el derecho a que todos sepamos la verdad y que pues haya denunciado pues estas políticas corruptas de los gobiernos pues de todo el mundo. Y bueno, pues Julian Assange, preso político global por defender el derecho a la verdad, pues nos comparte la coalición por vida y libertad para Julian Assange un audio donde nos platican acerca de la lucha de este emblemático personaje. Vamos a escucharla. Julian Assange continúa preso dentro de una prisión de máxima seguridad en Londres, aislado por 22 horas al día en espera de una muy posible extradición a los Estados Unidos. Para quien no está familiarizado con el caso, Julian Assange es un periodista australiano multigalardonado fundador de Wikileaks, quien ha estado privado ilegalmente de su libertad por más de 11 años, por exponer crímenes de guerra, torturas, conspiraciones globales, vigilancia masiva, corrupción de gobiernos y de corporaciones. Toda esta información restringida que es nuestro derecho conocer. WikiLeaks se formó durante la guerra contra el terrorismo de Bush, que fue un pretexto para iniciar guerras ilegales, interminables y generalizar un programa de tortura y violaciones a los derechos humanos. WikiLeaks se dio a conocer mundialmente en el 2010 con un video llamado Asesinato Colateral, en donde muestra cómo soldados norteamericanos disparan y matan a sangre fría a 18 civiles iraquíes desarmados en las calles de Bagdad, incluyendo a dos periodistas de Reuters. Desde entonces, Julian ha soportado embestidas políticas, judiciales, mediáticas, ha sido difamado, espiado y torturado psicológicamente. Julian Assange no tiene cargos, es un preso político, no debería de estar en prisión y mucho menos en una de máxima seguridad. El caso Assange está lleno de incontables irregularidades, de violaciones al debido proceso. Su juicio de extradición es totalmente amañado y sin cobertura por parte de los medios masivos de comunicación. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha actuado con pruebas falsas e ilícitas. Pretende transformar a la verdad en traición y al mensajero en espía. Hoy sabemos que el gobierno norteamericano colaboró con un estafador y pedófilo para culpar a Julian de pirata informático. Y también que hubo un complot por parte de la CIA desde la administración de Obama para secuestrar y asesinar a Julian. Esta persecución, esta tortura sistemática por parte de gobiernos que se dicen democráticos, es una flagrante violación al convenio contra la tortura, al derecho internacional y a los derechos humanos básicos de Julian. El Reino Unido vemos que trata de legalizar las detenciones arbitrarias, la tortura, de eliminar el derecho de asilo para así acallar a voces que le resultan incómodas. El gobierno de Estados Unidos utiliza la seguridad nacional para evitar que la gente sepa lo que está haciendo en su nombre. El poder de la información y de la desinformación es enorme. Quienes controlan la información, controlan el mundo y nos crean una falsa realidad. Es una advertencia al periodismo comprometido con la verdad, con la defensa de los derechos humanos, con la transparencia. Los poderes fácticos utilizan la desinformación como arma contra todos nosotros. El libre flujo de la información nos ayuda a vigilar a nuestros gobiernos. Podría parecer que el obtener información clasificada es un delito, pero no lo es. Es nuestro derecho saber esa información. Debemos tener la libertad de vigilar a nuestros gobiernos. Los principales medios de comunicación no solo son sorprendidos mintiendo regularmente, sino que, literalmente, han ayudado a iniciar guerras. Guerras que han matado a millones y han fabricado también el consentimiento para la eliminación constante de nuestras libertades civiles. Esto viene ocurriendo desde el 11 de septiembre del 2001. Todas las acciones por parte de las Cortes Reales del Reino Unido han favorecido a los Estados Unidos. El pasado 20 de abril, la Corte de Magistrados dictó ya la orden de extradición de Julian a los Estados Unidos. Ahora el caso se encuentra en manos del Ministerio de Interior, Priti Patel, para su autorización. Existen conflictos de interés, puesto que ella fue parte del consejo asesor de un grupo de presión vinculado a la CIA. Existen recursos como la apelación cruzada ante la Corte Superior y también ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo. Las audiencias pueden prolongarse con apelaciones hasta llegar al Tribunal Europeo. Mientras tanto, Julian Assange continuaría aislado y su salud continuaría colapsando. El Reino Unido y Estados Unidos no necesitan llegar a una sentencia. Ya han logrado silenciarlo. Es una tortura intensificada en prisión, es una venganza sin fin y lo están desapareciendo gradualmente con la complicidad del sistema judicial. Ante nuestros ojos estamos siendo testigos de un asesinato lento y gradual de un periodista inocente, por cumplir no solo con su deber periodístico, sino humano, mundial. Julian se juega la vida por habernos mostrado el grado de mentiras, de manipulación, de corrupción, de vigilancia a las que nos tienen sometidos. La libertad de Julian es la libertad de prensa. La libertad de Julian es nuestra libertad. Despiértense, despiértense. alma rebelde, levántense. Levántense. Griten más fuerte, comuníquense. Comuníquense. Comuníquense. Comuníquense. Comuníquense. Despiértense. Anímense. Levántense. Despiértense. Libérense. Desachaquense. Saba. De la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Y bueno, pues en Panamá se mantienen las protestas en la provincia de Colón a más de 2 semanas de paro. Radio Temblor nos comparte pues las últimas noticias. De hecho, han estado haciendo una cobertura bastante importante y completa acerca de las movilizaciones de las organizaciones en esta zona, tanto del Frente Amplio de Colón como de la coalición de la Unidad por Colón, el CUCO, quienes son parte de los colectivos que han estado pues saliendo a las calles a manifestar su oposición al alto costo de los precios y la carestía. Así que vamos a escuchar un podcast que nos comparte el colectivo Voces Ecológicas de Panamá y en el portal radiotemblor.org. Vamos a escucharlo y continuamos. Continúan las protestas en la provincia panameña de Colón. La provincia de Colón sigue en paro general desde el día 9 de mayo, convocado por la Coalición de la Unidad por Colón, CUCO, exigiendo al gobierno de Laurentino Cortizo que atienda las demandas: generación de empleos, mayor inversión en la educación y en la salud, reactivación de proyectos como la construcción del nuevo hospital, coliseos deportivos, entre otros. Además, contra el alza del combustible que ha generado el efecto dominó del alza de los alimentos afectando a los hogares panameños. La provincia de Colón históricamente ha sido una región abandonada por décadas por los diferentes gobiernos de turno. Un ejemplo de ello fue la Marcha del Hambre y la Desesperación, hecho ocurrido el 4 de octubre de 1959, en la cual distintos sectores populares y sociales de esta provincia marcharon a la capital en busca de respuestas inmediatas en cuanto al establecimiento de un salario mínimo, rebaja de alquileres, contra el desempleo, entre otros. Ha pasado el tiempo y la situación sigue igual o peor. En esta región panameña se genera el nivel más elevado del Producto Interno Bruto, PIB, por persona del país, pero paradójicamente la mitad de su población viven en condiciones de pobreza, siendo la segunda provincia con mayor desempleo. El 49.3% de la población económicamente activa se encuentra desempleada o en trabajo informal, llevándose la peor parte las mujeres. En días pasados, el presidente Cortizo se reunió con el movimiento colonense, pero al no concretarse soluciones, decidieron seguir con la huelga general. La dirigencia de CUCO ha denunciado que en la segunda reunión convocada para el día 17 de mayo por el presidente Cortizo, este ha utilizado a copartidarios para falsamente hacer ver que se ha llegado a buen término el cese de las protestas, cuando no son los representantes legítimos del movimiento y no gozan de crédito. Colonenses, hemos observado en las redes sociales la indignación producida por la reunión que hizo hoy el presidente de la República y las personas que fueron a esa reunión. En realidad, aquí nada ha sido espontáneo. Esto ha sido planificado a propósito por el gobierno y lo sabíamos sinceramente desde el domingo pasado. Desde el domingo, personeros del propio gobierno nacional nos manifestaron a nosotros que había una intención del gobierno de desacreditar, dividir y acabar con el paro general. ¿Y cuál era el plan? No es uno nuevo, es el mismo de siempre. Se usó con Endara, con Mireya, con Martín, con El Toro, con Martinelli, con Varela y ahora con este gobierno. Invitar a las reuniones a gente que simpatiza con el gobierno y que se presta para cosas del gobierno, a una reunión en que solo le correspondía al CUCO participar como representación del pueblo colonense. ¿Cuál es el propósito? Que en la reunión el CUCO planteara algo, estas personas se opusieran, entráramos en discusión, e incluso, si es posible, nos entráramos a golpe, y allí la televisión televisara ese escenario de los colonenses. que se iba a producir. Primero, una especie de crítica del país que iba a decir que los colonenses no sabemos ponernos de acuerdo y somos hasta salvajes. Para el caso de usted, que usted se sintiera desmoralizado, indignado y sin ganas de seguir luchando. ¿Qué ganaba el gobierno? ¿O qué buscaba el gobierno en esto? Que nos entretuviéramos en estas peleas y no nos concentráramos a seguir exigiendo al presidente de la República respuesta a nuestros problemas. Por ello, inteligentemente dijimos que no íbamos a participar de esa reunión, porque no íbamos a caer en esa maniobra del gobierno. Nosotros no vamos a caer en ella y por tanto nos vamos a abstener de caer en cuestionamiento a estos compañeros. Esos que participaron, de ellos se encargará la historia, de ellos se encargarán ustedes con sus juicios. Nosotros vamos a seguir exigiéndole al presidente de la República, que es el que quiere que no nos ocupemos de él, respuesta al problema del alto costo de la vida. Por otro lado, a nivel nacional se han estado solidarizando distintos sectores con la lucha que se está desarrollando en Colón, entre ellos los educadores, los transportistas y estudiantes de la Universidad de Panamá, siendo fuertemente reprimidos por las unidades de control de multitudes. El día 19 de mayo se ha convocado una marcha desde los gremios educativos en apoyo a la provincia de Colón por el 6% de la inversión del PIB para educación, contra el alza del combustible, entre otras demandas. Este es un reporte desde Panamá. Soy Dania Betsy Batista Guevara, de Radio Temblor Internacional. Radio Temblor Internacional, plataforma de convergencia de medios libres, autónomos, comunitarios, alternativos y aliados. Gualmapu, Chile, estado de excepción, muestra la continuidad del modelo colonial de Boric. Y bueno, vamos a leer unos extractos de este artículo que viene en el portal de rebelión.org y está titulado Una política errada, militarización del Gualmapu, pero disfrazada de, entre comillas, estado de excepción. Este es un artículo de Leopoldo Lavín Mujica. El gobierno de Gabriel Boric prefirió utilizar la figura de estado de excepción en versión acotada, entre comillas, para nombrar la actual militarización del Gualmapu. Tal opción fue hecha en lugar de tomar decisiones políticas claras y fundamentales que vayan en el sentido de dar pasos seguros para resolver el conflicto histórico entre el Estado de Chile y el pueblo-nación mapuche. Esta medida instrumental, que aparenta ser propia del Estado de Derecho occidental, se inscribe en las prerrogativas y vestigios del poder del Estado colonial chileno, y es una evidencia que este tipo de política continuista provoca un sentimiento de decepción en amplios sectores del pueblo mapuche que miraban con cierta esperanza este gobierno de nuevo signo, es decir, de las fuerzas transformadoras, entre comillas, según la narrativa oficial. Será la generación joven mapuche la más defraudada. La desconfianza en la casta política de izquierda, entre comillas, en este caso, no se transforma en apatía política, sino que fortalece la actitud de lucha y resistencia de un pueblo-nación cuyas raíces profundas desarrollan rizomas con savia joven. Las cosas están claras desde hace tiempo para amplios sectores vinculados con la causa mapuche. El problema fundamental, la piedra de tope, ha sido claramente explicitado por los líderes intelectuales y políticos mapuches. El corazón del conflicto lo constituyen las grandes compañías propietarias de inmensas extensiones forestales. El poder económico y derecho de propiedad excesivo se concentran en territorio ancestral del pueblo mapuche. Es el poder devastador de la industria forestal, depredadora por definición en tiempos de catástrofe climática global, que se revela anacrónico, aún más si consideramos que la plurinacionalidad ha devenido un principio constitucional del Estado chileno gracias a las luchas de los pueblos de Chile por imponer tal principio, hecho político jurídico constitucional que no es un regalo de la astucia de los y las convencionales. La evidencia histórica del problema se manifiesta. Se trata de la confrontación entre el modo de producción capitalista occidental y la cosmovisión mapuche, pues esta percibe una tierra herida en lo más profundo de su ser. Ahí donde la casta política gobernante prefiere ignorar que las compañías forestales son el factor disruptivo y determinante del problema. Esta ceguera problemática ideológica devela las limitaciones del gobierno en el plano de las opciones políticas y explica los elementos del lenguaje confusos y erráticos de la narrativa de los cuadros políticos instalados en los ministerios por el pacto FAPC concertacionistas. La propiedad de la tierra y la forma de explotación capitalista depredadora intensiva extensiva no se cuestionan en este gobierno, donde prima la versión de las socialdemocracias occidentales neoliberalizadas, pues no basta con decir que habrá platas para comprar tierras, un nuevo ministerio de pueblos indígenas para resolver un problema declarado como de origen histórico por el mismo Boric cuando era diputado. Hay una similitud en la percepción de los problemas políticos entre el gobierno de la nueva mayoría y el actual. Esto pone de relieve las afinidades electivas entre los cuadros políticos del gobierno de Gabriel Boric y la casta del Partido Socialista, que hoy vuelve con bombos y platillos al ejercicio del poder. Es imposible pedirle al pueblo mapuche que lucha, que olvide que durante el gobierno de Bachelet II y de la nueva mayoría, Concertación más PC, fueron cuadros socialistas los que manejaron la siniestra Operación Huracán. Y bueno, los invitamos a también a revisar un artículo que está titulado de Infoworken.com: Militares en territorio mapuche, el gobierno no entiende nada o la nueva pacificación de la Araucanía. Y bueno, habla de forma similar sobre esta irrupción de los militares en la zona sur de Chile. Y bueno, todo este conflicto pues no soluciona la situación mapuche, al contrario, la va a agravar. Y bueno, se ha visto que los carabineros, esta fuerza policial, y tanto los militares y al mando de este estado de excepción, han estado relacionados en la muerte de comuneros mapuches. Entonces, pues llevarlos a esta zona pues es también poner en peligro la vida de los compañeros indígenas mapuche. También cabe recalcar que en este contexto pues los compañeros siguen en pie de lucha, siguen organizándose. Alternamente a lo que haya pasado en las elecciones, ellos decidieron reivindicar su derecho y su autodeterminación a la posesión de la tierra y han realizado recuperaciones territoriales. También han realizado numerosos sabotajes en contra de la industria forestal. Y bueno, pues nosotros acá les estaremos informando cómo se desarrolla esta resistencia mapuche frente al estado de excepción y frente a la militarización que impone este nuevo gobierno de pseudo izquierda. Vámonos con más información. Y pues vámonos a tumbar a los borbones, que son unos bribones. Y pues resulta que, bueno, regresa el sapo papá, el papá rey Juan Carlos I, a España. Afortunadamente hubo mucha gente consciente que pues le recibió con pancartas y gritos que pues dejan ver que se le recuerda, y no precisamente con cariño. El emérito a un periodista. ¿Explicaciones de qué? El rey Juan Carlos, ¿explicaciones de qué? Si la impunidad no era obvia. ¿Y va a dar algún tipo de explicaciones? ¿Explicaciones de qué? Con esta respuesta a un periodista, el rey emérito nos recuerda el nivel de impunidad que le garantiza este régimen al sucesor del franquismo a pesar de los casos de corrupción. Menos mal que está el gobierno progresista. ¿Y va a dar algún tipo de explicaciones? ¿Explicaciones de qué? El monarca preguntó sobre la corrupción. Comienza a reírse y el coche arranca. No es una película de Berlanga, es la vuelta al rey emérito al Estado español en la impunidad más absoluta, con un gobierno, una prensa oficial y un sistema judicial al servicio de su majestad por encima de los escándalos. A pesar de que oficialmente el rey emérito mantendría su residencia en Abu Dhabi, arropado por las petrodictaduras del Golfo Pérsico, la operación de lavado de la cara del rey y de la separación mediática del resto de la Casa Real es concienzuda para supuestamente venir de vacaciones a hacer regatas. Estas declaraciones se produjeron tras su llegada al aeropuerto de Vigo para irse a San Censo de vacaciones y regatas, mientras la derecha se marca un vivan las cadenas, reverenciando visiblemente al rey, y el gobierno supuestamente progresista no le causa una sola molestia a la monarquía, mientras deja que Unidas Podemos ponga cara de enfado mientras se tragan otro sapo. Gobierno, prensa, jueces, todos a una para archivar a toda prisa los casos de corrupción de Juan Carlos, hacer supuestas operaciones de transparencia o imponer un silencio mediático sobre los escándalos como buenos sirvientes. Mientras Juan Carlos estaba a buen recaudo, en Abu Dhabi la Fiscalía Anticorrupción se ha encargado de archivar uno por uno las investigaciones de los delitos del exmonarca. La fortuna del emérito se construyó desde los años 70 a base de comisiones por la importación de petróleo árabe, la participación en operaciones de venta de armamento, etc. La más conocida es la comisión de 80 millones de euros por la construcción del AVE en la Meca por las 12 principales constructoras españolas. Su inocencia era indemostrable, pero a través de las distintas regulaciones fiscales que presentó, previo aviso de anticorrupción, la prescripción de los delitos o mediante el recurso de su inmunidad, todos han quedado archivados. De hecho, en ningún momento el padre del actual rey ha llegado a estar imputado ni llamado a declarar, llegando el PSOE junto con la derecha y la extrema derecha a bloquear comisiones de investigación mientras Unidas Podemos escenificaba enfado sin consecuencias, como afirmábamos en Izquierda Diario hace unos días. Su condición de inviolable hasta la abdicación se ha extendido de facto hasta el final de sus días, un privilegio real que nos recuerda que la institución, pilar del régimen del 78, es una reminiscencia feudal, puesta hoy al servicio de los capitalistas y del Imperio Español. Y pues es patético, pero afortunadamente pues también tenemos mucha gente que no olvida todos estos, pues ya son milenios de historia en las que se ha demostrado perfectamente bien que lejos de tener alguna sangre divina, más bien parece que corre pus sobre las venas, bueno, dentro de las venas de la burguesía, y no es precisamente que hayan nacido distintos. Sabemos que, bueno, en la condición humana tenemos esta posibilidad de convertirnos en héroes y en tiranos, y pues ni modo, los Borbones son unos tiranos que tendrán que pagar por sus crímenes tarde o temprano, porque la historia pues siempre acaba tirando a ese tipo de pestes. Nos tome el tiempo que nos tome, los Borbones se van. ¿Por qué? Porque son unos bribones. Y continuamos con más notas en Noticias de Abajo y en Les Medios, Las Medias Libres. Y bueno, en Honduras tenemos una nota que nos comparte el Copín, y ellos nos informan a través también de un podcast que se continúa postergando el acceso a la justicia al pueblo lenca en el caso del crimen, el asesinato de Berta Cáceres, quien pues ella, por defender el río Huarcalque allá en el territorio lenca de Honduras, pues fue asesinada. Y afortunadamente la lucha por justicia pues no ha decaído, y han podido llevar a los tribunales, a sentarlos pues frente al banquillo de los acusados y llevarlos a prisión a varios de los autores, tanto materiales como intelectuales, y pues están pidiendo ellos que pues la justicia no se dilate, y por el contrario que pongan una pena ejemplar, para también mandar un mensaje de que pues la defensa del territorio es pues de respetarse, y que la gente que está asesinando a los defensores del territorio pues deben de ser castigados, como dice la nota, de manera ejemplar, para que pues a otras personas les quede claro que eso no está bien, y que pues no debemos permitir que sean asesinadas y asesinados los defensores del territorio, y mucho menos para megaproyectos que quieren lucrar con el agua de nuestros pueblos. Vamos a escuchar este audio de Bertita, la hija de Berta Cáceres, y continuamos. Hemos conocido la decisión del tribunal que lleva el proceso contra el coautor del asesinato de mi madre y nuestra compañera Berta Cáceres, David Castillo, de la decisión de suspender nuevamente la audiencia de lectura de sentencia, que es un momento que el COPIN, las hijas e hijos, familiares, las organizaciones de derechos humanos en Honduras, fuera de Honduras, y las personas simpatizantes de la causa hemos venido interesadas de conocer. Decir que a nosotras nos molesta y denunciamos también esta repetida práctica del tribunal de jugar con la dignidad de nosotras como pueblo lenca, de nosotras también como personas interesadas y de seguir postergando el acceso a la justicia. Siempre nos ha preocupado que todo este sistema de injusticia esté pues confabulado no solamente con el señor David Castillo, sino con quienes están por encima de él y quienes maniobran y manipulan y que por eso siguen impunes, que son los autores intelectuales, miembros de la familia Talasabla. Decir que pues lamentamos no poder encontrarnos con nuestras compañeros y compañeras que también estábamos convocados para estar en este momento muy importante y trascendental, histórico en este camino de búsqueda de justicia que nos ha costado tanto a las víctimas, no solo nosotras como hijas, hijo o como COPIN, sino también a todas las personas que se han sentido agravadas con este crimen. Tenemos fecha, eso sí, una nueva fecha en la que pues nos movilizaremos otra vez desde nuestras comunidades hacia la ciudad capital el 16 de junio a seguir demandando no solamente la sentencia coherente, firme, que no dé pie a la impunidad a este criminal David Castillo, sino también para que el camino de acceso integral a la justicia por esta causa pues logre materializarse. Y bueno, pues allá en Costa Rica, el 18 de mayo, la fuerza pública y grupos de choque pues mantuvieron bajo presión y acoso a recuperadores de la tierra de los pueblos China Quicha, después de varios incidentes, agresiones, provocaciones, pues llegó la fuerza pública y golpearon a varios de ellos, los gasearon y detuvieron a uno de ellos. Esto es parte de una denuncia que están llevando a cabo pues estos colectivos pues que están actuando y trabajando allá en Costa Rica y que están denunciando estos atropellos. Pueden encontrarlo en las redes, particularmente en el Facebook de Coordinadora de la Lucha del Sur Sur, CLSS. Ahí pueden encontrar esta nota y estas denuncias. Y pues allá hay varias comunidades donde se han recuperado territorios y es donde también se han promovido estas represiones y provocaciones por parte del Estado y grupos de choque. Hay una nota de una asociación costarricense de derechos humanos quienes también exigen el cese de la represión de la fuerza pública contra los indígenas del pueblo Cabezar de China Quichá. Y dice, durante los últimos 10 años, las personas indígenas que decidieron recuperar sus tierras, territorios de China Quichá, han sido víctimas de la violencia por parte de los empresarios que les habían invadido de forma ilegal sus territorios. Además, les han quemado sus ranchos, sus cosechas y les han violentado físicamente, al punto de que varias personas han sido hospitalizadas. El pasado miércoles 18 de mayo del presente año, en horas de la tarde, la fuerza pública actuó de manera violenta contra la población de China Quichá. Las personas recuperadoras informan que la presencia de 20 personas de la policía antimotines, además de acciones del grupo de apoyo operacional, el excesivo uso de gases lacrimógenos que lanzó contra la población civil, sin importarle que hubiera niños, adultos, mayores y mujeres, muestra la violencia. Y bueno, en ese contexto se detuvo de manera arbitraria al joven Bernie Obando Ríos, sacándolo de territorio. Este es el tercer recuperador cabecar detenido por la fuerza pública durante las últimas semanas del presente año. Ninguna de las personas que han agredido a los indígenas han sido detenidos. Es decir, estos grupos de choque que han actuado en contra de ellos, pues continúan en total impunidad. El 19 de mayo, una turba armada fuera del territorio Cabecar se presentaron con machetes, palos y piedras, con los cuales se instalaron a un kilómetro de distancia del territorio pues que ha sido recuperado por esta comunidad indígena. Y bueno, pues vamos a estar atentos y exigimos el respeto a las poblaciones originarias y la restitución de sus territorios. Vamos con más información. Estás escuchando Noticias de Abajo, noticiero de medios libres. No odies los medios, crea los libres. Hablaba la semana con gente que conoce cómo funcionan estos jóvenes y la preocupación de muchos padres de que estos jóvenes pasan el día entero en cama. Supongo algunos estarán volados, otros estarán soñando con algo, en fin. Y su única motivación para salir de la cama es ir a la Plaza Italia, a la Plaza Baquedano, a la Plaza de la Dignidad, como la queramos llamar, porque yo creo que ahí se sienten por única vez no invisibles. Noticias de Abajo, noticiero de medios libres. No odies los medios, crea los libres. Y bueno, ahora vamos a escuchar las voces de los familiares de las víctimas de desaparición forzada acá en México, que en esta ocasión una nota de nuestras compañeras y compañeros de Sueña Dignidad nos sirve para hablar de este tema, que es una cifra indignante, así de hecho le hemos puesto como título a esta nota, la cifra indignante. más de 100.000 personas desaparecidas en México. Y bueno, pues familiares de víctimas exigen atención y solución a la crisis humanitaria de desapariciones forzadas que vive el país. Y bueno, pues nuestros compañeros de Sueña Dignidad nos dice: no somos uno, no somos mil, pinche gobiernos, somos 100.000. El pasado 18 de mayo se rebasó la cantidad de 100.000 personas reportadas como desaparecidas, indicado por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Ayer por la noche se realizó una velada en donde se congregaron por tercera ocasión en el mes en la glorieta de las y los desaparecidos, familiares de personas en calidad de desaparición, para pintar alrededor más de 100.000 desaparecidos. Acompañados de veladoras, pega de fichas de búsqueda y consignas como forma de protesta, ante sus peticiones los funcionarios de la ciudad han respondido con vallas metálicas y sin contestar un comunicado en donde exigen atención inmediata a sus casos. Para entender un poco más sobre la situación que enfrenta nuestro país desde la década de los 90, México ha enfrentado la terrible problemática de la desaparición, que se maximizó y empeoró con la mal llamada guerra contra el narco que impulsó el expresidente Felipe Calderón. El gobierno no ha podido detener su aumento. Una de cada tres personas desaparecidas se han registrado en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Al contabilizarse 31.533 desaparecidos en lo que va de su mandato, siendo una de sus promesas de campaña atender a las miles de familias que buscan a sus familiares, quienes han denunciado olvido, falta de sensibilidad e interés de su parte. Mientras transcurría la velada se escuchaba: Claudia, escucha, la glorieta es nuestra lucha, no somos uno, no somos mil, pinche gobierno, somos 100.000. Y bueno, pues una cobertura que nos comparte Elizabeth Díaz, Paola Macedo y Axel Hernández de Sueña Dignidad, y que vamos a escuchar un fragmento del audio del video que nos comparten en las redes de este colectivo. Aquí estamos hermandadas todas y todos por el dolor, por la desaparición, por la digna rabia que hoy nos representa. Y hoy, como dijeron las compañeras indígenas, nos volvimos a chingar al Estado. Porque la Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, dijo que la glorieta la estaban tomando un pequeño grupo. Y no somos un pequeño grupo. Somos más de 100.000 desaparecidos, más de 100.000 familias. ¿Por qué los buscamos? Porque los amamos. ¿Qué queremos? Justicia. ¿Qué queremos? Justicia. ¿Cuándo? Ahora. ¿Cuándo? Ahora. Presentación con vida y castigo a los culpables. Bueno, ahora vamos a escuchar un fragmento de la asamblea que se llevó a cabo en Ciudad Universitaria, donde se está organizando la recepción al pueblo wixárika, quien está avanzando a la Ciudad de México a exigir a la presidencia que les regresen sus tierras. Y bueno, desde hace más de 30 días están avanzando estos pueblos originarios de las comunidades wixárikas, que bueno, pues ellos se encuentran en Jalisco, en Nayarit, en Durango. En este caso particular vienen de Jalisco, han caminado más de 30 kilómetros diarios durante más de 23 días y bueno, pues están por llegar el día 26 a la Ciudad de México, al antimonumento a los 43. El día 27 llegarán a Palacio Nacional y a la Catedral, a la Villa, a la famosísima Villa en la Ciudad de México, al Cerro de Tonantzin, y bueno, pues ahí estarán iniciando varias jornadas de movilización para reclamar la restitución de su territorio ancestral que ha sido usurpado por ganaderos y pequeños propietarios. Y bueno, pues han caminado ya más de 600 kilómetros para llegar a la capital mexicana y esperemos que sean atendidos. Ellos están actualmente en el Estado de México. Han pasado por esta zona recibiendo mucho apoyo. Pasaron hace unos días también por el estado de Michoacán, donde se reunieron con el Consejo Supremo Michoacano. Y bueno, han estado también en colaboración y en apoyo con otras comunidades indígenas. Vamos a escuchar un fragmento de esta conferencia y también un audio de solidaridad que nos comparte la comunidad otomí con el pueblo wixárika. Acompañamiento y nos sentimos acompañados con esta breve asamblea que se está llevando a cabo para el recibimiento de nuestra caravana que viene en camino. Nada más agradecerles, nosotros salimos desde el día 25, como todos lo saben, que ya ha pasado mañana y creo que estamos un mes, pero bueno, aquí venimos con muchas ganas, con la frente en alto, de poder llegar a Palacio Nacional. Seguramente con los comentarios que se hicieron, bueno, ese mensaje le vamos a llevar a los compañeros, algunas cuestiones que tenemos que preguntarle a ellos, porque sí es importante la comunicación con los compañeros. Hay comisionados pues que llevan la logística de nuestra caravana, de la alimentación. Les voy a pasar los números de teléfono, inclusive para las ruedas de prensa, ¿verdad? Para que se comuniquen con ellos y podamos así nosotros participar y echarle ganas, ¿no? Las ruedas de prensa que se proponen se las vamos a dar a conocer también, a ver si están de acuerdo que se lleve a cabo en esos lugares que propusieron. También se lo vamos a decir a ellos. No podemos tomar una decisión así, no, pues en tal parte, porque es, al final de cuentas tenemos la última palabra todos, ¿no? Entonces así va a quedar. El día de mañana estaremos llegando a la Marquesa como de lugar. Hemos estado caminando de 35 a 40 kilómetros casi diario, entonces seguramente bien llegamos a la Marquesa el día de mañana. Y de ahí vamos a descansar un día, y al siguiente día, que es el miércoles o el jueves, estaremos saliendo tal vez a las 4 de la mañana o a las 5, ya viendo el tiempo, todo en acuerdo de los compañeros de la caravana, para estar llegando cerca al Zócalo, digo, a la Basílica. Como lo decía el gobernador, compañero, tenemos que ofrendar todavía en cuanto abran el Tepeyac, entregamos ofrendas, y ya terminando ahí, ahora sí ya nos dirigimos hacia Palacio Nacional. Seguramente una hora, dos horas habríamos para llegar al Zócalo. Y pues gracias por el acompañamiento que se nos va a hacer. Y sí, efectivamente, yo creo que la presión política es lo que más cuenta. La presión política, la presión que hagamos como pueblos originarios, la presión que hagamos como mexicanos, el acompañamiento que van a hacer a nosotros como comunidad wixárika de San Sebastián y Tuxpan de Morelos. Estamos muy agradecidos y eso es lo que más cuenta. Alzar la voz entre todos como buenos mexicanos y así seguir con las luchas que vienen. Sabemos cómo están las cosas en nuestro país, pero nunca de los nunca había pasado que un pueblo wixárika se levantara y se viniera a la Ciudad de México caminando. Es histórico, tal vez nuestros antepasados lo hicieron cuando no había vehículos, cuando no sabían hablar español, pero ellos lo hicieron para hacer el trámite de los documentos de nuestra comunidad. Y hoy, pasando tantos años, cientos de años, venimos nosotros a levantar la mano caminando por toda la carretera, ¿verdad? Y la cual estamos muy agradecidos y seguramente así queda esta asamblea, sin cargarle algunas anotaciones pues, de los acuerdos que aquí se tomaron para dárselo a conocer a los compañeros. Muchas gracias y buenas noches. Desde la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas a Mil Flores Soberanes, reciban un fraterno saludo por parte de la comunidad otomí. Y desde acá les decimos que no están solos ni solas, que su lucha es la nuestra y nos solidarizamos con ustedes. Convocando a la recepción de la caravana por la dignidad y la conciencia wixárika, el próximo 26 de mayo a las 12 en el monumento de los 43. Ese mismo día a la 1 habrá una conferencia de prensa. Al concluir, los invitamos a caminar con la caravana wixárika rumbo al cerro del Tepeyac. El día 27 saldrá muy temprano de la Basílica para llegar después del mediodía a las puertas del Palacio Nacional. A la 1 habrá una conferencia de prensa y a las 3 instalación del plantón indefinido. Hombro con hombro, codo con codo, wixárikas, wixárikas, wixárikas somos todos. Chiapas, a 25 años de la masacre de Acteal y a un año del asesinato de Pedro Simón, la dilación de la justicia continúa. Bueno, vamos a leerles un comunicado que nos comparten las abejas de Acteal. Nosotros lo retomamos de Pozol Colectivo, de esta página de internet. Dice: hermanas y hermanos, por quinta vez nos reunimos en este año que se cumplirán ya 25 años de estar exigiendo la justicia que no llega para una de las masacres más vergonzosas de la historia reciente de México, donde un grupo de paramilitares priistas y cardenistas abrió fuego y asesinó a 45 hermanas y hermanos nuestros, más 4 bebés que solo esperaban algunas semanas para poder nacer y en cambio, antes de morir, fueron obligados a sentir el ultraje que sufrieron sus mamás. El delito de nuestros mártires fue únicamente pedir paz y no querer ser cómplices de la estrategia contrainsurgente que coordinó Ernesto Zedillo contra los zapatistas alzados en armas en 1994. Con el apoyo de toda la estructura de gobierno federal, estatal y municipal que estaba en el poder de 1997. Pronto se cumplirán ya 25 años de esperar el castigo a todos los responsables de la masacre por acción y omisión, materiales e intelectuales, para asegurar que esto no pueda volver a ocurrir. ¿Cuántos años más necesita la Corte Interamericana de Derechos Humanos para emitir el informe de fondo que documenta la verdad y ordene al Estado mexicano lo que debe hacer para acabar con la impunidad que todos los gobiernos siguientes han estado regalando a los criminales que perpetraron, organizaron, coordinaron, prepararon, financiaron y encubrieron la masacre, incluyendo al ejército y a la seguridad pública? ¿Cuántos años más tendremos que soportar la presión de los sobrevivientes y familiares de nuestros mártires que tomaron el camino de la solución amistosa con el gobierno mexicano, dejando el caso de la masacre de Acteal en la impunidad? Hoy queremos reconocer la dignidad de los jóvenes que se resisten a aceptar la solución amistosa para el caso Acteal, ante la insistencia del llamado Consejo Pacifista, que sigue con la misión oportunista de quererse quedar con más del jugoso botín de la reparación del daño, pretendiendo convencer a los hermanos Alberto Pérez Arias y Agustín Pérez Gómez de nuestra organización y a su papá de negociar la muerte de su mamá, quien fuera terriblemente violentada, arrancando de su vientre a su bebé y masacrada aquí el 22 de diciembre de 1997. Damos gracias a Dios Padre y Madre porque sigue habiendo jóvenes que no se dejan llevar por la tentación del dinero ni sucumben al desgaste de tantos años sin justicia. El próximo 5 de julio se cumple ya un año del cobarde asesinato de nuestro compañero y hermano Simón Pedro Pérez López, abeja, expresidente de nuestra directiva y defensor de derechos humanos de la vida y el territorio. Tampoco para él encontramos justicia expedita, aunque se esté llevando a cabo el juicio al autor material y esperamos que el día 30 de junio por fin se celebre, sin más dilación, en Cintalapa, la segunda audiencia para la presentación de las pruebas que indican su culpabilidad. Estamos enfrentando la falta de voluntad política para investigar el contexto y las verdaderas causas de su asesinato, que pudieran dar con los responsables de ordenar su ejecución. No queremos que tenga que pasar otros 25 años para que se haga justicia en el caso de Simón Pedro. Por eso le pedimos a todos nuestros hermanos y hermanas solidarias que nos ayuden difundiendo su caso y participando en una celebración cuya convocatoria lanzaremos muy pronto con ocasión de su primer aniversario. Y a nuestro Dios de la Esperanza le pedimos que le siga dando ánimo a su familia y a toda nuestra organización para seguir luchando cada día hasta que llegue la justicia. Así también le pedimos a Dios que fortalezca especialmente a los hermanos del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata, que comprenden perfectamente nuestro dolor y el de la familia de Simón Pedro, pues ellos acaban de ver cómo el grupo narcoparamilitar Los Ardillos desapareció y asesinó a otros dos de sus compañeros, Marcos Campos Aguajote de la comunidad de Xicotlán y Lorena Chantzin Paxacuacingo de Acahuehuetlán, quienes fueron detenidos y desaparecidos cuando se dirigían a Chilapa, Guerrero, y encontrados al otro día sin vida con señales de tortura. El gobierno, en vez de investigar, dio la versión de que murieron a causa de un accidente automovilístico, ya que está protegiendo a este grupo. Queremos que sepan que no están solos y que respetamos su dolor y su claridad en la denuncia de los narcoparamilitares y quienes los encubren en los tres niveles de gobierno. Seguiremos con ustedes, hermanados en la exigencia de justicia para todos sus asesinados y desaparecidos. Y bueno, este comunicado continúa, haciendo un recuento de la situación grave que enfrenta a México con el Tren Maya, pues con los desplazados, con el acaparamiento de agua, y bueno, también saluda el esfuerzo de la comunidad wixárika que está marchando hacia la Ciudad de México desde Jalisco, y también denuncia los ataques del Orcao a las comunidades de base zapatista, Y bueno, finaliza diciendo: hermanas y hermanos que siguen perseverando con nosotros en la lucha por la justicia verdadera, les pedimos que sigan exigiendo con nosotras y con nosotros de manera organizada la justicia, que es lo único que puede traer la paz en nuestros pueblos. En el caso de Acteal, les pedimos que sigan demandando con nosotros que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publique ya su informe de fondo y se cierre la puerta a la impunidad que el gobierno mexicano sigue ofreciendo a los responsables materiales e intelectuales de la masacre. Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza, atentamente, la voz de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. Pues también desde acá, desde este espacio, exigimos pues justicia desde esta masacre, de la masacre de Acteal, y pues también hacer el recuento histórico de que, a pesar de que han pasado 25 años, pues sigue sin haber justicia, y ahora durante este sexenio, pues Chiapas también ha sido fuertemente golpeado por el narcotráfico, por los narcoparamilitares, y eso generó también el asesinato de Pedro Simón, un amplio defensor de derechos humanos y también defensor de derechos indígenas, pues asesinado hace ya casi un año. También exigimos justicia en este caso, y verdad y justicia para todos los asesinados y desaparecidos y desplazados de México. Y vámonos ya con esta nuestra reunión. Pues sí, dejé medios por la defensa del agua y la vida. A las personas, instancias, colectividades, redes y movimientos que constituyen y difunden información para preservar y fomentar las libertades de los pueblos, a las personas que hacen sus propios medios e infraestructuras de comunicación para mostrarles a sus barrios, colonias, sectores y movimientos que es necesario contar y difundir nuestras historias de lucha y resistencia, a las personas que practican una construcción de mensajes mediáticos, críticos y emancipadores frente a las condiciones de un sistema político y económico que favorece a unos pocos y oprime a los miles, a los medios libres y autónomos, comunitarios o como se llamen, les invitamos a participar en este momento de colectividad y colaboración para fortalecer las capacidades de Pueblos Unidos por la Vida, en una difusión y visibilización de su lucha por la defensa del territorio, el agua y la vida en la comunidad Juan C. Bonilla, y se realizarán talleres, prácticas, charlas y presentaciones en diversos ámbitos de la comunicación que permitirán que quienes defienden el territorio apropiarse de las herramientas necesarias para llevar adelante una estrategia de medios efectiva. Invita a Pueblos Unidos, Radio Ecatepec, Laboratorio Popular de Medios Libres, Noticias de Abajo, Witness, La Voladora Radio, Comunicadores Populares por la Autonomía, Compa, Herramientas para el Buen Vivir. Y pues sí, la verdad es que durante este viernes, sábado y domingo, pues va a haber muchísimas actividades, muchísimos talleres dados por compañeros y compañeras. Y pues es la entrada completamente gratuita, porque sabemos que no hacemos medios por la paga y por consiguiente no siempre estamos tan adinerados como para aventarnos estos eventos y costas en algo. Somos compas, somos cuates, somos revolucionarios, revolucionarias, revolucionarias, y pues estamos para servir y pasar servidas por nuestras amigas. Pues bien, pues ya están invitadísimos todos, y ojalá que bueno, que las personas que no puedan asistir, de todas formas no se pierdan de las oportunidades de crear este tipo de eventos en los cuales podamos acudir y seguir creciendo entre nosotras. Pues aquí en Noticias de Abajo estamos súper alegres y ojalá que este evento salga súper chido. Seguimos con más, besitos. Y bueno, pues en Morelos exigen a la Secretaría de Economía cancelar las concesiones mineras en Morelos. Y bueno, pues el colectivo Morelos sin Minas realizó un mitin en la Dirección de Minas y en la Plaza de Cuernavaca. Ellos han llevado una serie de actividades para denunciar acerca de pues este proyecto minero que está amenazando sus comunidades en el Cerro del Jumil, allá en Morelos, muy cerquita de Cuernavaca. Y bueno, pues ellas han llevado a cabo distintas acciones para pues denunciar y para rechazar este proyecto minero que afecta a más de 15.025 hectáreas de territorio que se le ha querido concesionar a este proyecto minero. Y bueno, pues hicieron una conferencia de prensa en la Secretaría de Minas, hicieron otra conferencia también en la Plaza de Cuernavaca y han llevado a cabo jornadas, por ejemplo, como lo de hacer tus resorteras para defender el territorio, volar papalotes en esta zona para pues, revalorar este espacio natural que están hoy defendiendo. Y también tienen en su página que se titula Morelos sin Mina, donde han impulsado campañas como tuitazos en contra de estas concesiones. Y bueno, pues esta le hacemos las invitaciones para que vayan a su página, le den seguir y puedan estar atentos de la lucha de las comunidades de Morelos que se están oponiendo a este saqueo, no solamente de sus recursos minerales, sino también de su agua, que están preocupadísimos ante la voracidad de estos proyectos capitalistas con el medio ambiente. Y bueno, vamos a escuchar un fragmento de Yo Prefiero el Cerro, un video que nos comparten en la página de Morelos sin Mina. En los límites entre Xochitepec y Temisco, en la colonia Loma Bonita, comienza el lindero que se aproxima al Cerro del Jumil. Así comenzamos primero el descenso y después un ascenso al Cerro del Jumil. La primera de 7 concesiones que comprenden el proyecto Esperanza de la empresa canadiense Alamos Gold comienza aquí. El proyecto Esperanza comprende 15.025 hectáreas, dividido en 7 concesiones. La primera de ellas comprende más de 1.000 hectáreas y todas las externalidades, si este proyecto se llevara a cabo, se verían impactadas en este territorio. Una vez empezado el descenso, podemos ya escuchar las aguas del caudal del río Tembembe. La empresa pretende que en algún momento las aguas de este río también puedan ser utilizadas, pero indudablemente sí serán contaminadas. A tan solo 15 minutos de la zona urbanizada de las comunidades Loma Bonita y Benito Juárez, nos encontramos ya con el caudal del río Tetlama. Crecimos en estos territorios y nunca nos imaginamos que algún día tendríamos que luchar por defenderlos. A punto de llegar a la cima, se impone de manera impresionante la peña del Cerro del Jumil. Que ahora se erige majestuosamente como el Cerro del Jumil, de llevarse a cabo el proyecto minero Esperanza, este territorio sería convertido en pilas de lixiviados, las cuales serían el depósito de millones de litros de agua con cantidades importantes de cianuro en las que lavarían el mineral. Como hicieron nuestros abuelos. Nuestro territorio, además de representar importancia ecológica y medioambiental, es parte fundamental de nuestro patrimonio biocultural. En él, nuestros jóvenes y niños se han desarrollado durante generaciones. Como bien lo hemos dicho, el Cerro del Jumil ya representa parte de nuestra vida, ya parte de nuestro hábitat. El Cerro del Jumil es nuestro patio trasero. Bueno, pues esperemos que les haya sido de su interés las notas que les hemos compartido en esta ocasión. Los invitamos a que nos ayuden a seguir rompiendo el cerco informativo y que pues hagan sus propios medios de comunicación para que nuestras comunidades estén bien informadas y para que no permitamos que ese cerco informativo que se impone o la verdad unilateral de los grandes medios pues quede como única voz. Así que a construir medios libres, a construir medios independientes, autónomos o como se llamen. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Esto fue Noticias de Abajo, el noticiero de los medios libres. Y con mucho amor nos despedimos acá en Noticias de Abajo, esperando que todos pues estemos viviendo una situación de justicia y que si no, pues la estemos cambiando, estemos modificando, estemos organizándonos y tengamos algún plan en mente para que nuestra vida y de las personas que nos rodean sea linda, unida, honesta, etc. Muchos besos. Bueno, gente linda del Fediverso, recuerden siempre colaborar con las instancias o nodos que nos dan cabida. ¡Arriba los que luchan! Estás escuchando Noticias de Abajo. Noticiero de Medios Libres. No odies los medios creelos libres. Mi muñeca me habló, me dijo lucha, que depende de ti, que mejore este país. Dijo que en paz solas mujeres salgan todas a la calle, que se tomen los espacios y que nadie más las calle, que peleen como mujeres. Se rebelen al Estado, digan chao al patriarcado, el feminismo ha llegado. Mi muñeca me habló, me dijo lucha, que no se puede repetir lo que pasa en mi país. Mi muñeca me habló.